sube, sube. Queremos empezar esta noche metiéndote los recuerdos. Vamos poquito a poquito, la música en tu mente. Esta noche queremos conquistar tu mente y tu cerebro. ¡Vive Closer! Vacila, vacila. ¡Sigue! A los padres del cono también que estamos echando esa rica turbo viela. Todo bien, positivo y una noche. Sigue que vacila, sigue que mueve, sigue mueve, sigue que mueve, sigue mueve, dice, Closer DJ, en tu cerebro. A todos mis buenos amigos, la gente de Pueblo, la gente de la Tacunga y Mandal, bienvenidos. Buenas noches, chicos. ¡Qué calor, Dios mío! Queremos verte sacar esa rica cervecita esta noche, la rica Brahma. Hoy sí que la consumimos. Los panas que vienen a vacilar el estilo violento. Hoy estamos, vacila, vacila esa música. DJ Closer. ¡Sube, sube! Siente la música en tu cuerpo. DJ Closer. Estos producciones en vivo. Esa noche fantástica, no te olvides. Estamos haciendo ya la primera grabación de XWL Discoteca. Próxima semana estaremos entregando discos compactos a todos ustedes. Se viene la música en vivo. Sigue que sigue. Solo para que saben vacilar esa música arriba, chicos. Solo para que vacilen esos temas en los celulares. Quiero verte bailar esta noche contigo, DJ Closer. ¡Sube, sube! ¿Dónde estamos los panas que vienen solteritos esta noche? Por favor, arriba las manos. ¡Viene, viene! ¡DJ! Empezamos a inyectar directamente la música en tu mente, en tu cerebro. Sí, sí, sí. ¿Dónde es el pana que vacila la mejor de discotecas? Por favor, arriba las manos. ¡Sigue Closer! Estamos ya cerrando los últimos contratos para retirarnos de Ecos Producciones. ¡Sigue! A todos mis buenos amigos, la gente de la tola grande, la tola chica, bienvenidos. ¡Vacila la música en vivo! ¡Bien! ¡Sube, sube! ¡Dios mío, esta noche, Garuki, estamos tocandite! ¿Dónde está mi pana de Pifo? También bienvenidos a los buenos amigos de Pifo, la gente de toda la grande, toda la chica. ¿Dónde está? ¡Vacílame esa música! Este Egos Producciones, DJ Closer y el Coquito Mix en vivo. This looks like a miau. Me, so everybody just follow me, cause we Queremos empezar a mover tu cuerpo. Y sube, y sube, y sube. Vamos, invitando a saltar esa noche. Solo para que vinimos ya a chupar desde temprano, por favor. Quiero verte vacilar esa música en vivo. A los buenos amigos de Tumbaco, La Tola, bienvenidos, chicos. Y sube, y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. ¡Sube, sube! ¡Adelante, hermano! Están muy buenos amigos, la gente que venimos a vacilar la música junto a DJ Klasser. ¡Bienvenidos, chicos! Esta noche fantástica, seguro que llegamos a tu mente. ¡Bien! ¡Ataca duro! ¡Y ok! Vivo. Para los fanas que vacilan la música, Yaruki, Jason P. Junta. Es el Facebook, mijo, es el Facebook. Viene siguiendo ahí el cluster. Positivo en la noche. Para chicas sensuales, a mí. Esta noche, Dios mío. Seguro que le hacemos bailar y vacilar esa música en vivo. Ponte pilas, chicos, ponte pilas. ¡Wípale! ¡Vamos, todo el mundo a bailar esta noche, chicos! Yo quiero ver esa noche, ¿dónde estaba mi pana de Puembo? Arriba la mano, Puembo, ¿dónde le fui a Puembo? Dios mío, ¿qué pasó? A los buenos amigos, la gente de Pifo, la gente de Cumbayá. ¿Dónde estamos, Cumbayá? Arriba la mano, Cumbayá, que no le veo, arriba, arriba. Bienvenidos, chicos. ¡Qué calor! Esta noche venimos recargados con más de 1000 kilómetros de música. Y a sonar en vivo, DJ Klasser. ¡Sube! Tu cerebro, DJ Klasser. Arriba la mano, mis buenos amigos, la gente de Pifo. Mis buenos amigos, la gente de Cumbayá, donde estamos, por favor. Se viene el cambio radical contigo. Sube, sube, sube, sube. Subecito, subecito, subecito, subecito. Vacílame esa música, chico. Empezamos a vacilar los brazos a mis buenos amigos, la gente de Yaruquí, esta noche con el chamo. Todo positivo, Jason Pico, con mí. Se hace tremendo. ¿Y cómo bailar, mijo? ¡Uépale! Arriba la mano, la gente soltera, por favor. Cuando estamos solteritos, a noche, arriba la mano, chicos. Vacila, vacila. Estas son tal vez mis últimas lágrimas. porque ahora, mi amor, ya no siento nada por ti. Y estas son las últimas lágrimas. La pana, que no se avergüenza de haber sido traicionado. Saliva la pana, por favor. La pana, que vinimos a vacilar esa noche. Full bielas, full bielas. ¡Uépale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sube, sube! Tal vez mis últimas lágrimas, que mi corazón ahora ya no siente nada. A mis buenos amigos, la gente de Cumbayá, ¿dónde estamos, Cumbayá? Que no les veo. Vacilamos la música en vivo. ¡Sigue! Okay. ¡Sube! Okay. ¿Dónde están los panas que caminamos solitos en la vida? Por favor, arriba las manos. Los panas que no se avergüenzan de ser borrachos, por favor, arriba la mano. Porque tomo con mi plata, ¿sí o qué? ¡Vacila esa música! ¡Uípale! Aquí, mijo, casual, lleno de la confirmación. ¡Sube, sube! Queremos hacerle un éxito a ese tema. Yo sé que te va a gustar. A todos mis buenos amigos, la gente que se viene de la parte exterior, vamos a invitarte a rivales a 12. Conóceme el amor. Cumple el disco, chica. Perdidamente prometí amarte solo a ti. Amor, solo a ti. A todos mis buenos amigos, la gente de la Tola Chinga, Tola Grande, bienvenidos. Para los mijines, los panas de DJ Cluster. Y la chica sensual también, ¿por qué no? Se da ese mensaje, Dios mío. Soltero, por favor, ¿dónde somos los solteros? Arriba las manos. Lo que toman por deporte y no por despecho, arriba la mano, por favor, arriba, arriba. Y si te la sabes, quiero que lo cantes, quiero que lo escuches. ¡Vive clase! ¡Wimba! Dios mío, dice que nunca debí de probar. Eres el hombre prohibido que yo no debí conocer. Oh, quiero beber. Ay, ay, ay. Okay. Maldito licor. Quítame la vida. A las chicas del fondo, salazo tremendo, Dios mío. A los panas de Cumbayá, bienvenidos. A los panas que vienen desde Santa María, no hay problema. Alce la mano, alce la mano. Los panas que vienen camellando esta tarde, Dios mío, ¿dónde estamos? Yo quiero beber por no recordar. ¿Lo cantamos? Esa cruel traición. ¿Qué me hace sufrir? Traiga más cerveza. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Traiga más licor. ¿Qué quiero olvidar? ¡Sube! Maldito licor, quítame la vida. No quiero sufrir por un mal amor. Yo le di. Yo tengo la culpa, loco. Yo le di mi vida. Por hace quedar hechidos. ¡Sigue en clase! Sin pensar amarte a ti me enamoré, porque naciste tú en mi vida como una flor. Okay. Ojos de fuego y boquita de caramelo. Come on. ¿Dónde están los panas que vacían las mejores discotecas de Quito? Por favor, arriba las manos. Los panas que vacilan la Tacunga, los panas que vacilan Cayambe, arriba las manos, chicos. ¿Dónde están los panas que no se huevan a nadie? Por favor, arriba las manos. A mis buenos amigos, la gente de Los Cotolos de Barra. Arriba las manos, la gente de Imantal, también esa noche, bienvenidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube! Mujer como tú no hay, quedaría por tu amor y tenerte junto a mí. Te fuiste al cielo para no volver. ¡Muy triste estoy sin ti! ¿Dónde están los panas que tienen un ser querido en el cielo? ¡Arriba las manos! Los panas que se acuerdan siempre con esa música, quiero que los bailen. ¡Vacina! ¡Uy, va! ¡Eh! A mis buenos amigos, ven que venimos solitos, solitos. ¡Sonexamos! Esta noche, la música en vivo, DJ Cluster. Le subimos, sigue. Yo soy el tomador, mi vicio es el licor. Like that. Ah. Escucha, escucha. Hey. Vacilamos la música en vivo. Toma, mijo, toma. Y eso PJ. A los panas de DJ Cluster. Mi vicio es el licor. Yo tomo, me borracho, perdido por amor. Ya no tengo mi hogar. ¡Dije! Mi casa es un bar. Triste es mi destino. Mi vida va a acabar. ¡Muy bien! ¡Empezamos a subirte, chico! Tomando de día, tomando de noche. Empezamos a parar de esta noche. Yo quiero ver esa noche, ¿dónde están los panas que vinieron solteritos? ¿Dónde están los panas que hacemos lo que nos da la gana? Arriba la mano, por favor. ¿Cuántos panas vinieron desde el trabajo? Arriba la mano, chicos. Panas que vino Chiro. Esta noche vamos a regalarnos cervecita. Vamos a regalar el primer disco de DJ Cluster. Así que la música empieza. One, two, three. ¡Ahora! Los panas que vacilan en el sur de Quito, arriba la mano. Soledad, soledad, soledad. Soledad. Sube, sube. Aquí estoy tan solo, pero seguiré cantando con alegría. Y nos vamos a vacilar. Sigue el ritmo contigo. ¡Dime! Soledad, esta noche tú me vas a acompañar. Soledad, esta noche tú me vas a acompañar. Sabes bien que ya no está, que ya nada cambiará. No me quiso y te he acabado de marchar. Soledad. ¡Listo, Diego! Bueno, listo, listo, mis amigos. Música líquida para tus oídos. No, listo, chicos. Ya se prepara, Diego. Ya se prepara DJ Gimix en la noche. Todo listo, DJ. Ya llevo tres días A la pala que estamos chupando por despecho. Bebiendo esta tusa. 3 días, mi amor. No se sigue. Lo muy desgraciada. Muy bien. Bueno, a todos mis buenos amigos, a toda la gente que estamos en esa parte de la noche.